molestarte, tuve que llamarte. Sé que quizás no lo esperabas, pero tengo que confesarte, me muero por besarte. Me tienes loco y no lo puedo negar, y cuando me miras no sé cómo reaccionar. Cambiaste todo, no puedo ni pensar, me tuve que desahogar. No vayas a cambiar. Me enamoré, si me enamoré, entre tantos corazones, en el tuyo me quedé. Si me enamoré, si me enamoré, y no pude evitarlo, por más que lo intenté. Y me enamoré, si me enamoré. Que me perdonen aquellas que no supe amar. Te cuesta confiar, culpas tu pasado, no quieres volver a empezar por todo lo que has llorado, pensando que todos son igual. No quieres perder tu tiempo, no sé si me vas a ignorar por decirte lo que siento. Ya no voy a callarlo, si me permites contigo me quedo. Si me enamoré, entre tantos corazones, en el tuyo me quedé. Si me enamoré, si me enamoré, y no pude evitarlo, por más que lo intenté. Si me enamoré, si me enamoré, entre tantos corazones, en el tuyo me quedé. Si me enamoré, si me enamoré, y no pude evitarlo, por más que lo intenté.